Agradecimientos. Aunque el personaje de Sayuri y sus historias son totalmente ficticios, los hechos históricos relativos a la vida cotidiana de una geisha en los años 30 y 40 son reales. Durante la extensa investigación que realicé para escribir este libro, estoy en deuda profunda fundamentalmente con una persona, Mineko Iwasaki, una de las grandes geishas de Gion durante los años 60 y 70, que me recibió en su casa en Kyoto en el mayo de 1992 y corrigió todas las ideas falsas que tenía sobre la vida de las geishas, aun cuando todo el mundo que había vivido en Kyoto o que seguía viviendo allí me había avisado de que no esperara tal cosa. Mientras repasaba mi japonés en el avión, preocupaba que Mineko, a quien todavía no conocía, se limitara a hablar conmigo durante una hora escasa y dijera que aquello había sido nuestra entrevista. En lugar de ello, me llevó a recorrer Gion y junto con su marido Jin y su hermana Yachio, ya fallecida Kuniko, contestó con todo lujo de detalles a todas mis preguntas relativas a los rituales de la vida de una geisha. Se convirtió en una excelente amiga. Tengo el más grato recuerdo de la visita que nos hizo acompañar de su familia a Boston y la estupenda sensación que tuvimos mi mujer y yo viendo la televisión un partido de tenis con nuestra nueva amiga japonesa. Una mujer de unos 40 años, que casualmente era una de las últimas geishas educadas conforme a las viejas tradiciones. Muchas gracias por todo, Mineko. Me presentó Mineko a la señora Reiko Nagura, una inteligente mujer amiga de toda la vida, que hablaba japonés, inglés y alemán con misma facilidad. Solo unos años después de llegar a Estados Unidos, siendo estudiante de Barnard, ganó un premio por una historia de que describió en inglés, y pronto se hizo amiga íntima de mi abuela. La amistad entre ambas familias se extiende ya a la cuarta generación. Su casa ha sido para mí un paraíso en mis visitas a Tokio. Le debo más de lo que puedo expresar. Además de otras muchas habilidades, tuvo la gentileza de leerse el manuscrito en las diferentes fases de su realización, proporcionándome valiosas sugerencias. Durante los años que trabajé en esta novela, Trudy, mi esposa, que ha proporcionado más ayuda y apoyo del que nadie puede esperar, además de su ilimitada paciencia, de su buena voluntad para dejarlo todo para leer cuando necesitaba su opinión y de su franqueza y extremada inteligencia, me ha hecho los mejores dones, constancia y comprensión. Robin Dresser de Knopf, el tipo de editor con el que sueña todo escritor, apasionado, lleno de ideas, entregado y siempre dispuesto a ayudar, además de inmensamente divertido. Por su forma de ser cálida y directa, su profesionalidad y su encanto, no es fácil encontrar a nadie como Leigh Feldman. Soy extremadamente afortunado de que esa sea mi gente. Helen Bartlett, sabes de quién de todo hiciste para ayudarme desde el principio. Muchas gracias a ti y a Denise Stewart. Le agradezco mucho a mi abuela, amiga Sara Lashever, su atenta lectura del manuscrito y sus generosas y perspicaces sugerencias e ideas. Teruko Craig, que tuvo la gentileza de pasarse horas charlando conmigo sobre su vida de niña en Kioto durante la guerra. También agradezco la ayuda que me presentó Lisa Dalby, la única mujer americana que había llegado a ser geisha, y a su excelente libro, Geisha, un estudio antropológico de la cultura de las geishas, en la que también cuenta sus propias experiencias en el distrito de Pontocho. Ella me presentó generosamente toda una serie de libros japoneses e ingleses sobre el tema de su colección particular. Gracias también a Kiharu Nakamura, quien ha escrito sobre sus experiencias con el distrito de Shimabashi de Tokio y tuvo la amabilidad de charlar conmigo durante el curso de mi investigación. También estoy en deuda por sus sagaces ideas y empatía con mi hermano Stephen, Robert Stinger, conservador de arte japonés del Country Museum de Arte de Los Ángeles. Se tomó la molestia durante mi estancia en Kioto de mostrarme la primera mano cómo vivían antaño los aristócratas japoneses. Bowen Dees, a quien conocí en un viaje de avión, me permitió leer un manuscrito sobre sus experiencias en Japón durante la ocupación aliada. También estoy en deuda con Alan Palmer por dejarme que me beneficiara de su extenso conocimiento de la ceremonia del té y de las supersticiones japonesas. John Rosenfield me enseñó historia del arte japonés como nadie había podido hacerlo, haciendo que una universidad tan gigantesca como Harvard pareciera una pequeña escuela. Le agradezco todos sus buenos consejos. Tengo una inmensa deuda con Barry Minsky por el papel que jugó cuando yo intentaba hacer realidad esta novela. Además, agradezco sus innumerables gentilezas a David Koo, Mary White, Kazumi Aoki, Yasui Kuma, Megumi Katakani, David San, Yoshino Imakita, Mamev Medwin, la fallecida Celia Milward, Camila Trincheri, Barbara Zafiro, Steve Weisman, Yoshitaka Tsukamoto, Carol Genway de Knopf, Lynn Plachet, Dennis Rousseff, David Schwab, Alison Tolman, Lydia Yegoda y Len Rosen. Arthur Golden.